yo siempre había singado. Pero contigo es primera vez que huele a mar. Tú me encantas más mucho con demasiado. Ser el que te despierte a besos un honor. Baby, por favor. Imagínate tú y yo. Yo y tú, los dos. Bailando está bien pegado. Con un fin enrolado. Imagínate tú y yo. Yo y tú, todos los dos. Bailando está bien pegado. Con un fin enrolado. Estoy por la PM, come perrando en una esquinita del VIP. Me muerde el labio y me pregunta, do you like it, mami? Obvio, si parecemos novios. Si me doy otro shot, quizás se me escapa una ilovia. Pero yo no quiero eso. Por lo menos hasta ayer eso pensaba. Y eso que soltero estaba melo. Pero Cupido no fue yo su última bala. Se me dio. Y ahora me tiene mirando arriba pidiendo a Dios que nunca se acabe este momento aferrándonos. Se me está ocurriendo el futuro para los dos. Y empiezo esta noche en mi cama chingándonos. Y ahora me tiene mirando arriba pidiendo a Dios que nunca se acabe este momento aferrándonos. Se me está ocurriendo el futuro. Pero pa' empezar movimos esta bellaquera. Imagínate tú y yo. Está bien pegado, con un filé enrolado. Tengo una venta, yo te quiero ver. En esta esquinita te voy a secuestrar.